La información que dan los proveedores es que no están pagando, de que el municipio no está pagando el servicio alimentario, y entonces, por lo tanto, los proveedores, que son, se manejan con la lógica del comercio, obviamente, no están proveyendo los alimentos en las escuelas. Esto, en medio de la situación de crisis que estamos viviendo, en medio del crecimiento del hambre de los chicos, de los padres que no tienen trabajo, es realmente gravísimo.